Esos tipos los tanos, los anarquistas, esos tipos los tanos, tipos largas, muy largas, como galeras, abren los brazos, señal de abrir los brazos, esos tipos los tanos, los anarquistas, nunca se arrodillan, esos tipos los costumbres frente al rodillo o la espátula, se deja el bigote crecer, el pelo, los dedos entintados, le dan aire a las hojas, con un movimiento hacen a Dios, esos tipos los tanos, los anarquistas, se reparten los brazos, los tipos los tanos, los anarquistas, el estado de las cosas. Esos tipos los tanos, los anarquistas, esos tipos los tanos, los tipos los quitanos, los anarquistas, con un plomo mueren. Esos tipos los tanos, los anarquistas, por querer partir el estado de las cosas, por querer los maquinistas, mueren si tienen que morir, con un plomo en las tripas, o enfermos de saturnismo, se desploman frente a la mujer que amaron, o los hijos que imprimieron, mano a mano, rodando la Minerva a la vuelta. Esos tipos los tanos, los anarquistas, feos, esos tipos los tanos, los quillos, que se matan los dedos, esos tipos los tanos, seguro, los anarquistas, con turcas ultramarinos.